Aquí comienza Es Tu Radio, Educación con Proyección, un programa liderado por la Secretaría de Educación de Zipaquirá, pensando en nuestro municipio. Desde este momento, todos aprenden. Un cordial saludo para todos. Es Tu Radio es un programa de la Secretaría de Educación de Zipaquirá. Agradecemos a esta su emisora Catedral FM Stereo 107.4 que hace posible que nosotros los maestros lleguemos en este momento a sus hogares. Queremos velar por tu derecho a la educación y llegar por este medio de esta emisora comunitaria hasta el último rincón de nuestro municipio y sus alrededores. Profesora Diana, hoy hemos decidido asumir un nuevo reto en nuestra práctica pedagógica y comienza una nueva oportunidad para que los maestros hagamos historia en la radio colombiana, porque sabemos que muchos maestros de todo el país asumieron este reto de hacer clases radiales. Así es, Sandra. Y para iniciar, sugiero estas tres actividades de estimulación cognitiva para niños. Primero, arme el mayor número de palabras que pueda usando el mismo número y letras de la palabra amor sin que sobren ni que falten letras. Segundo, escriba el mayor número de palabras que pueda en un minuto, todas comenzando con la misma letra. Y tercero, lea un listado de palabras y transcurrido un periodo de tiempo, intente recordar el mayor número de palabras que estaban en el listado. Con estos ejercicios mejoramos la eficacia de las capacidades cognitivas y funciones ejecutivas como la memoria, la atención, el lenguaje, entre otras. Así que ánimo a practicarlas. Información de interés general. La Secretaría de Educación de Zipaquirá habla a través de Es Tu Radio. Desde la Secretaría de Educación del municipio de Zipaquirá, un cordial saludo para todos los oyentes. Hoy vamos con una clase más de nuestro programa Es Tu Radio. Un programa que está orientado a los estudiantes que no han podido acceder a las clases virtuales por falta de conectividad. Este programa pretende llegar a todos los rincones del municipio junto con los maestros que han querido voluntariamente aceptar el reto de hacer radio, de llevar estas clases y orientarlas para que estos estudiantes logren conectarse con nosotros. La Secretaría de Educación de Zipaquirá va a desarrollar estas clases semana a semana hasta que terminemos este periodo de confinamiento. Les recomendamos quedarse en casa, cuidarse mucho y atender las observaciones de las autoridades sanitarias para podernos reunir más adelante cuando ya las condiciones se den y poder nuevamente estar presencialmente en nuestras clases, en nuestros colegios. Es una invitación que les hacemos para que logremos sacar adelante esta emergencia y así también acompañarlos desde esta radio a ustedes para que nos sigan y sigan el procedimiento de las clases. Tener un cuaderno, hacer las notas, llevar una bitácora, anotar fecha, contenido, materia que se esté trabajando. Y así, cuando podamos encontrarnos nuevamente con nuestros profesores, entregar las evidencias del trabajo realizado. Este es el procedimiento para este programa radial y para esta forma de conectarnos con aquellos estudiantes que están incomunicados porque hace falta la tecnología. Estamos buscando otros mecanismos, pero este mecanismo de la radio ha sido muy importante. Agradecemos a las directivas de la emisora por permitirnos este espacio para poder lograr llegar a toda la comunidad y también a aquellos estudiantes que no se han podido comunicar. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Ahora sí iniciaremos nuestra clase. Te invitamos a que te pongas cómodo en tu silla y escuches la siguiente canción de los argentinos Axel y Abel Pintos. Se titula Somos Uno. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te vieron nacer. Soy tan simple que casi ni me ves. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. No soy cuna de oro ni simple Moisés. Soy el desamparo del corazón de aquel que pelea y no tiene voz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí cuando digo que soy. Te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueña. Somos tan distintos e iguales. Somos el que siente y el que no está. Somos tan distintos e iguales. El cielo y la flor, todos somos uno, no los demás. El lobo, el cordero y el mismo Dios, todos somos uno. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi pasado, soy mi después. Soy libre y dichoso por elección. Soy un loco inquieto pidiendo paz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí cuando digo que soy. Te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueña. Somos tan distintos e iguales. Gracias a Axel y Abel Pintos por abrir el telón para continuar con nuestra clase. Si te gustó esta canción y deseas volver a escucharla, la puedes buscar con el nombre de Somos Uno. Bueno, Diana, ¿qué dices tú el día de hoy? Que sí, que somos uno y somos distintos. Esa es la magia del ser humano, su dualidad. Escuchemos ahora lo que dicen nuestros estudiantes. Hola, mi nombre es María Ángel Rowe y soy estudiante del grado décimo. Pienso que todos los seres humanos somos iguales porque tenemos las mismas necesidades y porque tenemos ciertas características físicas que nos hacen ser la raza humana. Pero ¿cómo nos diferenciamos entre los humanos? Es decir, ¿cómo soy yo diferente a otro humano? Por mi personalidad, por mi esencia y por mi comportamiento. Mi personalidad puede ser introvertida y la de mi compañero extrovertida. Esto no nos hace más ni menos, porque así él sea extrovertido, sigue siendo humano, sigue teniendo las mismas características físicas y las mismas necesidades. Por eso pienso que somos iguales, pero distintos. Gracias. Mi nombre es Esteban Arias Mejía, soy estudiante décimo y yo pienso que todos los seres humanos somos iguales porque si nos miramos unos a otros vemos los parecidos que somos, no solo físicamente sino en nuestras necesidades, la manera en la que solucionamos problemas. Los seres humanos somos iguales por nuestra naturaleza, tenemos el objetivo en común de encontrar la felicidad, todos tenemos los mismos miedos primitivos, la oscuridad, la soledad, la inmensidad del cosmos. Tenemos las mismas preguntas, si Dios existe, si el destino existe, ¿qué hay después de la muerte? Pero como nos hace parecido nuestros miedos, también nuestras fortalezas, la empatía, el valor de la vida, unirnos los unos con los otros para encontrar un bien común, porque a pesar de que existan variedad de culturas, razas, idiomas, todos somos iguales porque somos seres humanos. Somos distintos porque a pesar de nuestras similitudes físicas, Todos tenemos una forma de pensar diferente, pero aunque pueda parecer extraño, lo que nos hace grandes como especie es la diversidad de pensamientos, opiniones. Esto nos hace ver las cosas desde un punto de vista distinto y que cada persona aporte algo para crear algo más grande de lo que se tenía pensado. Hola, mi nombre es Ana Juliet Vargas Prieto. Yo creo que todos somos iguales porque tenemos las mismas necesidades, como las de dormir, alimentarnos, y también tenemos los mismos derechos, como la educación, a tener un trabajo, a que nos traten bien, a ser valorados, al respeto de nuestras ideas y a que podamos tomar nuestras propias decisiones. Y nos diferencian nuestras costumbres, nuestra forma de vestirnos, nuestros gustos, nuestra forma de hablar, nuestras creencias religiosas, la edad, e incluso nos destaca las virtudes que cada uno de nosotros tenemos y nos hacen diferentes a los demás. Hola, mi nombre es Omar Martínez del grado 11-2. Yo pienso que los seres humanos somos iguales desde diferentes puntos de vista, como que somos de la misma especie, compartimos gustos como películas, libros, comidas. Tenemos metas, como comprar una casa, un carro, entre otras. También somos iguales porque los sentimientos nos unen, ya que cada uno de nosotros los hemos sentido. Pero a la vez somos muy distintos, porque cada ser humano es un mundo donde cada uno tiene ideas, pensamientos, criterios, sueños y demás cosas, y cada uno es distinto. También en nuestro aspecto físico podemos ser muy distintos, como podemos ser altos o bajitos, flacos o gorditos. Pero aún así, con igualdades y diferencias, lo que nos une a todos es la fuerza para salir adelante en cualquier problema y pasar todo obstáculo que nos encontremos en nuestro camino. Ya que solos somos fuertes, pero unidos somos invencibles. Mi nombre es Ana María Navarro Salas y soy estudiante de grado 11. Considero que el ser humano es una dualidad. Somos duales. Es por eso que somos diferentes y al mismo tiempo iguales. Voy a empezar por nuestras diferencias. Y es que, aunque nuestros cuerpos y nuestros rostros ya hay mucho de qué hablar acerca de esto, hay cosas que nos hacen aún más diferentes, como nuestros gustos, nuestras pulsiones, nuestros esfuerzos, nuestras ideas, nuestros pensamientos e incluso la forma en que afrontamos nuestra vida, o como algunos dicen, el absurdo. Mientras que por el otro lado, somos iguales. Somos y debemos ser iguales en derechos, en deberes y en oportunidades y condiciones para suplir las necesidades básicas, como el alimento, como la salud y como la educación. Es ahí donde debemos hablar de igualdad. En esas cosas se debe hablar de igualdad. Gracias. Luego de escuchar a estos jóvenes, concluimos que las libertades y los derechos inherentes al ser humano están reconocidos en las leyes y tratados internacionales, como por ejemplo en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y esto nos hace iguales a todos y, por otra parte, somos distintos porque somos diversos, multiétnicos y pensamos y sentimos diferente. Esa es la riqueza en la diferencia. Ahí nos permite evolucionar, crear, tener una gama infinita de posibilidades a nuestro alrededor, la que nos permite crecer. Para todos los niños y niñas que nos escuchan, quiero que en este momento piensen en esas cosas que hay en el colegio y que hoy extrañan. Piensa en un momento bonito y agradable que recuerda del colegio. Sé que muchos niños están pensando en volverse a encontrar con sus amigos, en la hora de descanso para salir a jugar, en ese refrigerio, en la biblioteca para leer cuentos. Hay tantas cosas bonitas que nos unen y nos enseñan lo divertido que es pasar tiempo juntos, de poder reír, hablar y jugar. Por eso, la canción de hoy nos invita a que estemos unidos y nos ayudemos los unos a los otros. Todos sabemos que somos diferentes, que en el colegio o en tu barrio encontrarás que hay niños y niñas de diferentes culturas, diferentes creencias, con diferentes gustos y talentos. Unos pelean, otros son muy tranquilos, pero al fin y al cabo todos somos iguales porque tenemos los mismos derechos y los mismos deberes. Les voy a contar una historia. Pero antes quiero decirles que hemos pedido a varios niños y niñas que nos ayudaran a terminar este cuento que les voy a contar. Y luego escucharán dos finales diferentes para este mismo cuento. Y dice así: hace mucho tiempo había un niño que le gustaba pelear. Peleaba con su mamá, peleaba con su papá, con su abuelita, con su profesora, peleaba con sus compañeros, peleaba con sus muñecos, peleaba con su balón y peleaba hasta con su perro. Un día se puso tan bravo, pero tan bravo, que con su furia causó un gran desastre. Pegó un grito tan grande, pero tan grande, que tembló toda la tierra. Hasta el viento, cuando lo veía, prefería cambiar de dirección. Y nadie más quiso volver a estar con él. Hasta que un día... Pero un día cambió y les dijo a sus compañeros que ya no era malo. Con ellos, con su abuelita, con su profesora. Entonces le dijo a todos que lo perdonaran y lo ayudaran, que jugaran con él e hicieran una gran fiesta. Ellos aceptaron y así todos fueron muy felices. Una niña valiente fue a donde el niño y le dijo: no debes estar de mal humor porque el estrés no está bien en ti. La niña valiente se hizo amiga del niño y le dio un consejo: no debes estar enfadado con todos por cosas que se pueden solucionar dialogando. Los niños estamos para ser felices con amor y con cariño. Muchas gracias a los niños y niñas que compartieron hoy su final del cuento, a Paula Lisset Carreño y a Dylan Zahir Rodríguez. Yo siento que hoy, más que enseñar algo a los niños, quiero rescatar lo que ustedes niños nos enseñan a nosotros los adultos. Ustedes, con el final de este cuento, nos enseñan a ser humildes. Si escuchamos atentamente la historia, el final que proponen Dylan y Paula muestran que un niño perdona, un niño ayuda a sus amigos, un niño acepta que su amigo y compañero de curso no es perfecto y que todos hacemos parte de una misma comunidad, independientemente de nuestros defectos y virtudes. Para cerrar esta parte de nuestra reflexión sobre Somos Uno pero Distintos, lo invitamos a escuchar este tema de Diego Torres titulado Iguales. Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas, ni callar mi corazón, ni rendirme en el perdón, porque sincero lo que soy, no bajaré mi bandera. Cada paso y cada huella tuya es única, de la cabeza a los pies. Cada uno es como es, por eso déjame vivir. Yo elegiré la manera. Pienso seguir al borde del sol. Aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no. A todos se nos quiebra la voz. En todos hay un poder. De tu alma esa flor, y olvidarás tu sexo y color. Yo soy igual a ti, tú eres igual a mí, y es uno solo el amor. Siempre más de una visión de la película, otros modos de mirar, muchas formas de escribir, y nadie tiene la verdad. Las voces son infinitas. No voy a cambiar la historia de esta América. Suena fuerte mi canción. Yo defiendo la razón y no hay granada ni cañón que ahuyente a un hombre que grita. Pienso seguir al borde del sol. Aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no. A todos se nos quiebra. Más común de los sentidos se escapó. El sentido común, ¿quieres encontrarlo? ¿Sabías que este sentido, que no está escrito en libros ni en leyes y hace parte de la lógica social, ha venido perdiéndose? Por eso vamos a dedicar en cada programa unos minutos para buscarlo. Aquí empezamos. Hoy quiero hablar de algo que he visto que está pasando en nuestra ciudad en cuanto al respeto de las señales de tránsito. Y hoy me voy a centrar en dos señales, el uso de los pasos peatonales en los semáforos. Vemos que aunque todas las personas conocen cómo funciona un semáforo y qué es un paradero, nosotros como peatones muy poco cumplimos con esta norma. Recordemos cruzar la calle siempre en la esquina y tomar el servicio de transporte en los paraderos. Sé también que muchos transportadores, entre ellos los taxistas y conductores del servicio público, nos están escuchando. Y quiero decirles que los maestros necesitamos de su ayuda. No recoja pasajeros en sitios no permitidos. Con solo ese gesto, ustedes nos estarían aportando un granito de arena para tener una mejor ciudad. También el caso del uso de los espacios públicos, como por ejemplo el andén y las escaleras. El andén se hizo para caminar sobre ellos y no sobre las vías destinadas para los automóviles. Por ello, lo invitamos a que cuide su vida y los use cuando se desplace por la vía pública. Adicionalmente, recuerde que si va acompañado, es importante que proteja a los niños, al adulto mayor o a quien esté en condición más vulnerable que usted, y acostúmbrese a dar la mano como apoyo a quien lo necesite en los altibajos que tiene el andén. Por otro lado, el uso de las escaleras exige que usted se desplace por la derecha. Siempre que se usan para subir y bajar en lugares concurridos, su uso es por la derecha. Hemos llegado al final de este programa. Nosotras somos docentes de la institución educativa San Juan Bautista de la Salle de Zipaquirá. Agradecemos a los niños, a las niñas y jóvenes que participaron hoy en el programa. También un agradecimiento especial a Paola Reyes, quien nos ayudó, nos colaboró y estuvo muy atenta en el máster. Mi nombre es Diana García Peña. Y yo soy Sandra Cuevas. Los estaremos acompañando en estas clases radiales. Un feliz día para todos. Es tu radio. Educación con proyección los espera en una próxima emisión. Feliz resto de día.